están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna en las alturas. Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor.